clásico y lo actual se mezclan en armonía. Con Juanse García al aire en W Radio. Abrimos la última hora de la música del mundo, grandes canciones para esta cuarentena, es lo que hemos estado poniendo y lo que vamos a seguir haciendo a lo largo de estos días, para que ustedes sigan en su casa, tranquilos, relajados, con la buena música y con el numeral Música W pueden pedir todas sus canciones. Sí, señores, iniciamos con un hombre magnífico, les hablo del gran Isaac Hayes, y esta canción que hizo parte de una película, de un soundtrack, era la canción original. Nos vamos rápido ahí con Jamiroquai, que nos abre a la década de los 90, nuevas sonoridades en esa década que dieron cabida a lo que después en los 2000 se empezó a llamar Eurodance y Eurobeat y todas esas cosas. Bueno, van paralelo, póngale que el Eurodance empieza como a mitad de los 90 a ser popular, y Jamiroquai, que empieza a hacer música, muy buena música también, a mediados de esa década, y ahí lo traemos con esto que nos dice Virtual Insanity. Should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give, and everything's a changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in. I just can't see that half of us immersed in sin. It's all we have to give. These futures made up virtual insanity now always seem to become about this love we have for useless twisting of a new technology. Oh, now there is no sound, but we all have underground. Slip the sacred ties of earth the man has made. And now every mother can choose a color of her child. That's not nature's way. Well, that's what they said yesterday. There's nothing left to do but pray. I think it's time to find a new religion. Oh, it's so insane to feel this as another stream. There's something in this future that we have. Virtual insanity now always seem to become about this love we have for useless twisting of their new technology. Oh, now there is no sound, but we all live underground. Oh, si esta canción le hace olvidar de sus problemas. Usted escucha W Radio. Canción que realmente habla de un dilema bastante extraño, un hombre que no puede dejar a una mujer porque él dice que simplemente ella le paga la renta. Entonces, ¿qué, cómo va a ser para vivir si ella no le paga la renta? Eran los Pet Shop Boys con esta canción que nos dice Rent. También estábamos con Cool and the Gang, una canción que nos habla de algo más fresco, fresh. Elton John llega a deleitarnos con una de sus mejores canciones. Es I'm Still Standing, uno de sus grandes clásicos. Y los Doobie Brothers nos llevan a ese Long Train Running. There's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor. Feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time. Picking up the pieces of my life without you on my

Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Boris Litvinov, presidente del Donetsk, uno de los firmantes de la independencia de Rusia y Ucrania. Донецкая республика стала тогда, когда в Украине произошел государственный переворот. Каролин Возняки, tenista danesa número 3 del mundo. I feel less pressure and I think that will be the biggest difference to me. Claudia Sheinbaum, alcaldesa de México DF. Pues he combinado mi vida entre la academia, pero al mismo tiempo pues he acompañado desde hace tiempo a Andrés Manuel López Obrador. Premio Oscar de la Academia Sandra Bullock. Anton Morozov, miembro de la Duma Estatal y del Partido Liberal de Rusia. La política de nuestra страны interpretivas en Западе. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Raise a little thing called love. Raise a little thing called love. Raise a little thing called love. Raise a little thing called love. Vamos con The Cardigans y esta canción que nos dice My Favorite Game, una canción que a mí personalmente me recuerda esos años, esos días en los que se jugaba Gran Turismo en el Play chiquito, en el Play 1, PS1, como le decíamos en esa época, una canción que hizo parte de ese gran juego que nos regaló muchísimas horas de diversión, muchísimas carreras y grandes retos. Ahora, para cerrar aquí ya la música del mundo, se nos acaba el tiempo, los dejo con Dairo, que nos dice Thank You. Muchos conocen esta canción gracias a esa colaboración que hizo con Eminem de Stunt. Tomaron el coro de esta canción, tomaron la voz de Dairo y le pusieron unas buenas acordes, porque le cambiaron ahí también el beat a la canción un poco, y le incluyeron los fraseos, el rap de Eminem. Es una canción de una pareja que tienen bastante problemas y bueno, están ahí pensando si seguir o no seguir, dependiendo lo que suceda. Esta es la versión original, Thank You, y Madonna, una de sus solicitudes. Pusimos a Madonna al principio del programa y con ella lo cerramos. Gracias a ustedes por estar pendientes de ese numeral, Música W, Han Gaup, y algo en francés para cerrar este domingo con broche de oro es Strum, que nos dice A Horse Dance. Yo soy Juanse García y fue un placer acompañarlos en este domingo, en este fin de semana en cuarentena. Put your picture on my wall. It reminds me that it's not so bad. It's not so bad. I drank too much last night. Got bills to pay. My head just feels in pain. I missed the bus and there'll be hell today. I'm late for work again. And even if I'm there, they'll all imply that I might not last the day. And then you call me and it's not so bad. It's not so bad. And I want to thank you for giving me the best day. mensajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. John Kerry, exsecretario de Estado en los Estados Unidos. I think it's very important the position that the countries have taken in order to. De las Spice Girls, Melanie. Really know who we were, and we did try. Bruno Le Maire, ministro de Economía y Finanzas en Francia. Un partenariat économique très fort également avec l'Argentine. Je me suis rendu à plusieurs reprises au cours de l'année passée. Jim Bridenstine, administrador de la NASA. The moon is our path to Mars. It's a proving ground. So how do we learn to live and work on another world? General Jacob Amidror, asesor de seguridad nacional del primer ministro de Israel. The base they are now in, the Iranians can open the doors. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Time goes by, so slowly, slowly. Time goes by, so slowly, slowly. Time goes by, so slowly, slowly. Time goes by, so slowly, slowly. Time goes by, so slowly, slowly. Time goes by, so slowly, slowly. We'll be right back.

USA. Everybody's gone surfing USA. Everybody's gone surfing USA. Yeah, everybody's gone surfing USA.